el Yalel. El Antoñete está aquí con el Miguel y ya sabes, este track se llama Escúchame, escúchame. Escucha lo que quieres, escúchalo sin temor. Las alas de las águilas, canto del ruiseñor. Las penas, los dolores, la risa y la pasión. Escucha con los ojos y con el corazón. Con la cara, las manos, con tu risa y con calor. Con ganas de quererte y de quererme yo. Escucha sin fronteras, sin lengua o religión. Que te separan del otro y no te acercan a Dios. En mi barrio, en mi casa, en mi mente y mis ganas. Estoy montando un rincón para escucharte si cantas cualquier triste canción. Cualquier himno de fuerza, yo te daré mi valor. Para que no te tuerzas, si las cosas se ponen feas, intentar estar ahí. A veces es difícil, si te caes agárrate a mí. Estoy aquí para ti, para que puedas decir que hay alguien que te escucha y que contigo hasta el fin. Escucha, yo te escucho, escúchame los dos. Escuchamos a otros que vengan con dolor. Escucha, yo te escucho, escúchame los dos. Iremos poco a poco yendo al corazón. Escucha, yo te escucho, escúchame los dos. Escuchamos a otros que vengan con dolor. Escucha, yo te escucho, escúchame los dos. Iremos poco a poco yendo al corazón. Escúchate, escúchame, escúchale, escúchalo, súbelo, así todos nos iremos mejor. Escúchate, escúchame, escúchale, escúchalo, súbelo, así todos nos iremos mejor. La escucha es una hucha en la que voy guardando las muchas experiencias que otros me van pasando. Aún ahorrando, voy colocando todos los sentimientos que voy encontrando. Cuando escucho, que escucho, que me estoy escuchando. Y con esa energía la hucha se va llenando de alegrías y consuelos, de llantos y de duelos, dolores y caricias. Por ti vivo y por ti muero. Y sé que así escuchando también me escucho yo. Oigo hasta los bombos que produce mi corazón. Escúchate y escucha, y verás que al final hay mensajes guardados casi en todo lugar. Mucho más que colores en el fondo del mar. Mucho más que colores en el fondo del mar. Mucho más que colores en el fondo del mar. Mucho más que colores en el fondo del mar. Escúchate que escucho, escúchame los dos. Escuchamos a otros que vengan con dolor. Escúchate que escucho, escúchame los dos. Iremos poco a poco yendo al corazón. Escúchate que escucho, escúchame los dos. Escuchamos a otros que vengan con dolor. Escúchate que escucho, escúchame los dos. Iremos poco a poco yendo al corazón. En la escucha te observo, ya estoy escuchando. Me encariño, me acerco y ya me estoy sumando. Te toco, te respiro y en silencio te guardo todo mi respeto. Como cuando yo hablo, acepto tus desmanes y persigo tus rollos. Desenrollando poco a poco, voy directo al meollo. La cuestión es escucharte, escucharme, escúchalo. Que tampoco cuesta tanto, somos dos, inténtalo. Escuchar es más que un premio que nos dan no por ser buenos, sino por querer la vida, por vivir sus maravillas, su intensidad y deseo. Como la fuerza del trueno, solamente tengo un dueño. Ante el caigo de rodillas, desenterrando tesoros que estaban escondidos. Son sentimientos de oro que los había perdido. Ahora brillando en el fondo, los hemos escogido. Tu hablar será escuchado, aquí serás bienvenido. Escucha, ya te escucho, escúchame los dos. Escuchamos a otros que vengan con dolor. Escucha, ya te escucho, escúchame los dos. Iremos poco a poco yendo al corazón. Escucha, ya te escucho, escúchame los dos. Escuchamos a otros que vengan con dolor. Escucha, ya te escucho, escúchame los dos. Iremos poco a poco yendo al corazón. Cuando oigo no escucho, y cuando escucho me libro de esas mil obsesiones que me tienen prendido. Me libero y me salto de mi pepito grillo que me tiene ya harto. Cojo aparto y pego un salto, abandono ese cuarto de egocentrismo puro, donde lo que encontramos al final no vale un duro. Cuando te escucho me escucho, sin tener que empeñarme, al final te quiero mucho, como aquella trucha al trucho. Atendiéndote me atiendo, y cuando guardo silencio de ti estoy aprendiendo. A los dos estoy sirviendo, y sin darme mucha cuenta, a mí me estoy rescatando, sin más ni menos esfuerzo, sin más ni menos esfuerzo. Sin más ni menos esfuerzo. A mi colega mi Kelly, sale fuego de mi boli. Desde la calle a mi Kelly, esto es real, no es una peli. Escúchate que escucho, escúchame los dos. Escuchamos a otros que vengan con dolor. Escúchate que escucho, escúchame los dos. Iremos poco a poco yendo al corazón. Escúchate que escucho, escúchame los dos. Escuchamos a otros que vengan con dolor. Escúchate que escucho, escúchame los dos. Escuchamos a otros oyendo al corazón.